tirar pa'lante hasta que el corazón aguante, sin que me importe nada ni nadie, y hasta que pueda. Solo quiero amarte, apasionarte, apasionadamente atarte a mi cintura, obedecerte, crucificarte, y luego mirarte, mirarte, mirarte. Solo mirarte. Mirarte, mirarte. Hasta cansarte, hasta cansarte. Mirarte. Solo mirarte. Amar. Punto y aparte, para arrimarte y seducirte, que no me basta, no es suficiente, sin demostrarte que puedo hacer de ti. Solo mirarte. Amar, amar, amante puedo, de amor amado, amante quiero, amadamente amor amado y solo amar. Amar, amar, amarte y luego, amante sé que quiero. Amor amado, amante quiero, amadamente amor amado y solo amar. Thank you.

natural. Arranca de todo mi piel que es tan tuya, que arda mi cuerpo si no estás conmigo, amor. Olvídame tú, que yo no puedo. No voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú, que yo no puedo dejar de quererte. Por mucho que lo intente, no puedo. Olvídame tú. Qué bonito cuando el sol derramó sobre nosotros esa luz que se apagó y que se perdía. Si tú quieres, quiero yo palpitar de otra manera, que nos lleve sin timón lo que nos queda. Sentiremos tal vez frío si no existe poesía en tus ojos, tu boca, tu sabia que es mía, mía. Y el tiempo nos pasa casi inadvertido, golpea con fuerza lo tuyo y lo mío. Qué pena ignorarlo y dejarlo perdido, amor. Olvídame tú, que yo no puedo. Que lo intente, no puedo. Olvídame tú. Partizano, oh, oh, oh, oh. vuelo alto, que hay un mundo nuevo. Y llévame hasta el valle que me dio nacer. ¿Qué nieblas está, amigo? Canto de acero, no quiero matar. Último grito de rabia y seca. Que no me llamen cobarde, traidor, partisano. Patria y bandera, yo os pido perdón. Hoy que deserto me armé de valor. Himno de paz por el hombre que fue partisano. Lejos de aquí sé que descansaré. Me iré, te escribiré, mi hermano. Partisano, oh, canto de acero, no quiero matar. Último grito de rabia y se va. Que no me llamen cobarde, traidor. Nunca parte de mi amor. complicada y tan difícil, ni tan delicado. Nada como ir decir por ti, por ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Qué veneno fue!

una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, amor, amor, te estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Es esto de un vuelo interno. intercontinental. Cariño, hablemos despacio. La vida ya es triste. Se duerme poco, se gasta mucho. Se come ese pan de alpiste. Vamos al forastero. Un forastero seré. Un cielo negro, negro. Extranjero hablaré. Será cultura, pero que gringo mandingo, ni que polla dura, pero que presidente, ni que rascacielos, pero que sociedad que vive sin camelos, pero que coño dices, mira cómo comes, que sí que te bebe, de dónde van las tobes, gente. Es chiquitay, y a talabón, es chiquitay, talabón, chiquitay, gente. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted.

aquí tienes los cuentos que escribí, robando historias blancas para ti. Entre café y café, todo eso te diré, te diré. Que aquí no pasa nada si no estás. Las horas tienen tanto tiempo que hoy fue antes de ayer, mañana ya veré, te diré. Que no hay nada en el mundo que me dé más vértigo que tú, más miedo que pensar. Te diré, te diré. Cantar.